Aquí comienza desde el Cerro La Pólvora para todo Chile. Cerro a la izquierda, desde los estudios de Radio Voz de la Mujer 107.7 en Concepción. Cerro a la izquierda en el aire, iniciando una nueva transmisión desde el 107.7 Radio Voz de la Mujer. Saludamos a todos quienes nos están escuchando en este momento en Concepción, en la señal FM de esta radio, así como en todas las radios amigas que nos retransmiten: Radio Aucán de San Fernando, Radio Monte Águila, en esa comunidad de la comuna de Cabrero, en la región del Biobío, Radio Vía Olímpica, en la comuna de Ñuñoa. ¿Se me va alguna, no, Gama? Que aprovecho de saludarte, ¿cómo estás? Bien, bien, Jano, acá muy contento, muy feliz de poder acompañar a todos nuestros vecinos y vecinas de la ciudad de Concepción, así como de diferentes localidades a lo largo de este país. Y bueno, también saludar a las diferentes radios que tú bien nombrabas: Radio Voz de la Mujer, Radio Aucán de San Fernando, Radio Monte Águila, Radio Vía Olímpica. Así como también saludar a Agencia de Noticias Medio Medio, portal de noticias, portal que está permanentemente subiendo nuestro contenido, y también el de muchos otros compañeros radialistas a lo largo de este país. Así como la gente que está escuchando también en este momento en resumen.cl y en Spotify. Bueno, y también en YouTube, disponible en múltiples plataformas este programa, como debe ser acorde a estos tiempos. Oye, un panelista que hace tiempo no se sumaba a nuestra conversación. Saludos, llegan a Valdivia con el Robinson. Robinson, ¿cómo estáis? Hola, ¿cómo están? Gusto de verlos y escucharlos de nuevo. Acá desde Valdivia, en un día extrañamente soleado, pero sin cuarentena. Además, la ciudad, estamos disponibles para todo lo que podamos con el tremendo invitado que tenemos hoy también. Saludos a todos y a todas. Sí, tenéis tiempo, estáis sin clase, por eso está... te pudiste retornar al programa. Pero trabajo más que nunca, ¿eh? Ojo, que ahí con la trampita al teletrabajo, ojo, ¿eh? Que estoy ahí 24/7 trabajando en una y otra cosa. Sí, increíble. Podríamos hablar de eso también, el trabajo en términos de virtualidad. Sí, lo vamos a hablar en algún momento. Vale. Hoy, antes de seguir la conversación, saludamos a un invitado, el primer invitado de esta temporada 2020, al abogado laboralista, panelista de múltiples matinales a esta altura, aunque en este momento está junto a Mauricio Jürgensen y Alejandra Valle en el matinal de Los Que Sobra. Pues saludamos a Daniel Stingo. Daniel, ¿cómo estás? Hola, un gusto de saludarlos. Gracias por haberme invitado. Feliz de que se haya incorporado Robinson, Gamaliel y, bueno, tú, Alejandro. Y al fin pudimos, porque tuvimos algunas veces que se trató y no se pudo. Algunas fueron por responsabilidad mía, tengo que reconocerlo. Así que, pero sí, pues feliz de poder participar en la 107.7 FM de Conce y todas las que lo retransmiten. Muy agradecido. Buenísimo. No, muchas gracias a ti, Daniel. Oye, antes de iniciar la conversación, reiteramos los saludos. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales y partiremos escuchando la nueva canción de Anita Tijoux, Antifa Dance. Escuchamos eso y a la vuelta hacemos Cerro a la Izquierda. Los patis pelados, los comas, los rotos, los chulos y quemados. Somos los cholos morenos, los chicos sin pelo en la lengua y ya está. Somos morenos y qué bueno, no tenemos miedo, no tenemos nada, nada, nada. Para mí que tu izquierda siempre fue derecha, me da la sospecha que tú te aprovechas. Tú nada cosecha ni prende la mecha, ni ahí con tu escuela no te prendo vela. Baja y escucha, escucha la lucha descafeinado, tremenda trucha. Ya no hay excusa para hacer blanducha, no se me confunda, buena capucha. Pacay, ¿cómo están? No necesito estar high. Este sistema se cae, cae si tú no compras. Upa, cae, ¿cómo estás? No necesito estar high. Este sistema se cae, cae si tú no compras. Internacionalista Dance Popular. Papito. El amigo de todo, no amigo de nadie. Cántalo suave. Escúchale clave. ¿Cómo se hace la clave y el pase la llave para que todo esto se acabe? Todo se cae, todo se sabe. Ir a Haití, Chile combate a liberar este mundo completo. Si tocan a uno, tocan el pueblo. Cerro a la izquierda. Estás escuchando Cerro a la Izquierda por la 107.7 Radio Voz de la Mujer. Eso fue Antifa Dance de Anita Tijoux junto a Alex and Banter y Tata Barahona. No sé en qué momento cantan ellos dos, pero aparecen en el video. Al menos. Son creadores, por favor, Jano. Estamos con Gamaliel, con Robinson y con Daniel Stingo, nuestro invitado, nuestro primer invitado de esta temporada, para hablar de un tema muy interesante que está afectando a buena parte de los trabajadores y trabajadoras de este país, una nueva vulneración de derechos por parte de este gobierno en un estado particularmente especial y sensible como el que estamos viviendo ahora a propósito de la pandemia del coronavirus, que en lugar de generar instancias de protección, pareciera que este gobierno está empeñado en todo lo contrario, en seguir disminuyendo la ya precaria situación laboral en Chile. Esto a propósito del famoso dictamen que emitió la Dirección del Trabajo y la posterior ley que nos explicaba Daniel un poquito antes de empezar a grabar, que intenta darle algún tipo de espalda. No sé, partiendo, si nos podrías contar a grandes rasgos en qué consiste este dictamen y en qué se tradujo después en la ley, Daniel. Sí, a ver, básicamente se dictó el dictamen 1283-006, esto fue el 26 de marzo del 2020, por la Dirección del Trabajo. La Dirección del Trabajo se manifiesta normalmente a través de dictámenes. Y este dictamen lo que establecía, sorprendentemente, era que se suspendía, en este tiempo, digamos, de que estaba dictada el estado de catástrofe, y que, bueno, claramente la actividad económica se había disminuido, etcétera, etcétera, cumpliendo unos requisitos, por fuerza mayor, porque en fondo existía una fuerza mayor. Entonces, esta fuerza mayor, el artículo 159, número 6, dice que se puede despedir a un trabajador por fuerza mayor, pero eso no lo pone ahí el dictamen. Lo que dice es que por esta fuerza mayor el empleador no tiene obligación, mira lo que estoy diciendo, no tiene obligación de pagar el sueldo, y el trabajador, bueno, no tiene obligación de dar trabajo ni pagar la remuneración, y el trabajador no tiene obligación de ir a trabajar. Eso es lo que decía básicamente el dictamen. Entonces, con ese dictamen, muy sorpresivo por decirlo, lo que hacía era liberar al empleador de pagar la remuneración al trabajador por esta fuerza mayor, ¿sí? Si eso lo comparamos con lo que dijo, por ejemplo, el presidente argentino Fernández, que amenazó a las empresas que no le pagaran el sueldo a los trabajadores, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Ustedes lo vieron? Los amenazó, le dijo, cuidado con no pagarle los sueldos a los trabajadores. O lo que dijo Angela Merkel, ¿no? En Alemania, la canciller, que también dijo, aquí lo que importa son las personas y después veremos cómo pagamos las cosas, pero primero las personas, primero los trabajadores, primero la familia. O el mismo presidente peruano también, que tanto miramos menos nosotros a los peruanos y nos han dado una lección, pero de cancha, tiro y lado en esta vuelta, que también se puso a la altura yendo por las personas, que es como todo debe hacer todo presidente, ¿no? Porque en el fondo se gobierna el Estado, lo que está al servicio de la gente. Bueno, en este país, primero que hubo un dictamen, este dictamen que que causó extrañeza y por supuesto también molestia a los trabajadores, causó también a los abogados de laboralistas, porque pensamos, bueno, si la fuerza mayor tiene como condición que sea permanente y esta es una cuestión transitoria, entonces ¿cómo libera al empleador de pagar el sueldo? Y segundo, y lo más importante, y esto es una cuestión que a la larga trajo que la diputada Pamela Giles hiciera una presentación en la Contraloría contra el dictamen, porque en el fondo no puede crear derecho un dictamen. Si la Inspección del Trabajo lo que hace es interpretar las leyes, no dictar leyes. ¿Quién dicta las leyes? El Congreso. Puede que no trabajen mucho, pero están para eso, digamos. Hay una colegislación, digamos, entre el Presidente de la República y el Congreso, la Cámara de Diputados y el Senado. Ellos son los que tienen que dictar las leyes, no la Inspección del Trabajo. No puede interpretar una cuestión que no existe. Lo que nosotros los abogados llamamos la institución, ¿no? La institución de la suspensión de relación laboral no existe. Y la creó, claro, la Inspección del Trabajo. Está muy loca. Es como si la JUNAEB dictara una ley. Es exactamente lo mismo. Está muy buena esa simil. Sí, es como si la JUNAEB, es como si la dirección de banco. O sea, oye, perdona, si hay una norma que vas a crear una institución nueva, la tiene que hacer el Congreso y no la Dirección del Trabajo. Y esa es la primera patán la guata que le dan a todos los trabajadores. Quedaron todos sorprendidos porque, obviamente, ¿cómo, no. ¿cómo suspender la relación laboral? No me paga. Claro. Puede no hacer. ¿Qué sería suspender? ¿Es como que te despido por un rato? ¿Una cosa así? Buena la acotación. Es como congelar la relación, congelarla. En el fondo, tú no tienes que venir a trabajar. Y yo no te pago. No te pago y ahí estamos hasta que se supere esta cuestión. Bueno, eso... Es peor que un despido porque aquí ni siquiera existe un finiquito, una indemnización tampoco, ¿no? No. La suspensión implica que después bueno, pues es buena la acotación. La suspensión implica que después se retoma la relación laboral. Solo está congelada. No hay término de relación laboral. No hay término. Se congelaba, a partir del dictamen, se congelaba la relación laboral por el tiempo que dure este estado de excepción constitucional, ¿no? Pero en ese caso solamente no se pone término, ¿no? Ahí hay que tener cuidado, ¿no? Solamente se congela la relación laboral mientras esté el estado de excepción constitucional llamado catástrofe. Eso es lo que decía básicamente ese dictamen. Perfecto. Sí, por eso entonces que no procede que ninguna persona pueda exigir el pago de un finiquito o de algún tipo de dinero asociado a esta suspensión del pago por parte del empleador, ¿verdad? Ahora, alegando el tema... Claro, no. Nada, pues ni las vacaciones proporcionales... Nada de eso. Ni el famoso mes por año. Insisto, no hay término de la relación laboral, solo hay... suspensión de la relación laboral. Entonces se congela, sigue contratado, sigue la relación laboral, pero en este momento está congelada. Bueno, a partir de este dictamen que estamos hablando, después pasó algo que, bueno, la ministra sacó esa declaración gloriosa, ¿no? De decir, es que no podemos obligar a los empleadores a pagar el sueldo. No podemos obligar. No, sí, la ministra ha brillado tanto como el ministro Mañalich. O sea, a ese nivel, a cuestionar si es que no podemos obligar a pagar. Yo pensé que se había quedado zanjado en el siglo XVIII, bueno, XIX, por ahí. Es que lo que pasa es que había fuerza mayor, pues, hombre. ¿Cómo tú cuestionas a la ministra si había fuerza mayor? Está declarada. Entonces, eso dijo. Bueno, a la larga, el gobierno propuso una salida que fue a través de la ley, esta ley que se dictó muy rápido, una ley corta, que tiene 29 artículos, la tengo acá. Y esta ley lo que hizo fue, bueno, ya ahí sí, como establecerlo legalmente, esta suspensión. Una suspensión de la relación laboral, se mantiene el vínculo laboral, pero se suspende la relación laboral en los casos en que las empresas estén en un determinado territorio sin poder ejercer su acción económica, digamos, sin la prestación de servicios contratados, etc. Y eso a partir del 18 de marzo, porque fue el día en que se declaró el estado de catástrofe. ¿Sí? Uh-huh. Eso que quede claro. O sea, a partir del 18 de marzo, tiene efecto retroactivo esta ley hasta el 18 de marzo, digamos, porque fue dictada como el 2 de abril. ¿Y eso también es legal, que tenga efecto retroactivo una ley? Sí, hay muchas leyes que tienen efecto. Sí. La propia ley se da el efecto retroactivo, tiene que anunciarlo. Jamás una ley, por antonomasia, no va a tener, no, tiene que decirlo. Esto tendrá efecto retroactivo en tal efecto, digamos, y lo dice. Yeah. Y lo que hizo fue dar la oportunidad a que se suspendiera la relación laboral, como dije, por mutuo acuerdo de las partes o por acto de autoridad, cuando la autoridad dice, mire, se suspendió, hay una declaración de estado de catástrofe, entonces autorizo a los empleadores a parar la relación laboral y le doy los siguientes derechos, dice. El empleador entonces no va a pagar el sueldo, existe la relación laboral, pero no va a pagar el sueldo, y el sueldo se lo va a pagar, ¿quién creen ustedes? El mismo trabajador. El subsidio cesantía del mismo trabajador. Va a sacar... O sea, de su propia plata. De su propia plata. Eso es lo que hace la ley. El trabajador se va a pagar la remuneración hasta un 70% el primer mes con su propio subsidio cesantía. El segundo mes... hasta 55%, primer mes 70%, segundo mes 55% de su propio subsidio de cesantía, tercer mes 45%, 35%, 30%, son hasta 5 meses. ¿Estamos, chicos? Entonces, aclarar, existe una suspensión de la relación laboral que ha congeladito todo, y con esta ley de protección del empleo que fue rápidamente aprobada, el trabajador cobra la remuneración en un 70% primer mes, 55, 45, etcétera, a su propio subsidio cesantía, el que uno tiene, el que uno va acumulando. Y le pusieron ley de protección del empleo. Sí, además, una mala broma. Sí. No de protección del empleador, debieron haberle puesto, para ser más honesto. Bueno. Oye, y una pregunta, Daniel, una pregunta. Ahí en la ley se establece un límite superior, o sea, esto se termina, esta suspensión, este congelamiento de la relación laboral se termina. ¿El estado de excepción constitucional? Sí, señor. ¿O no lo deja abierto? No lo deja abierto. No. Cuando se levante el estado de excepción constitucional y le pone un plazo, creo, hasta 6 meses. No puede ser más allá de eso y después se vuelve a la relación laboral igual a la que existía antes. Ahora, entonces, se me acaba, por ejemplo, se me acaba la plata que tengo en el subsidio de cesantía. Ahí entra a tallar el subsidio de cesantía solidario. Ahí se completa todos estos meses que estoy diciendo. Por ejemplo, si durara todos estos meses, el 70% el primer mes, 55% el segundo mes, el 45% el tercer mes, así, se completa. Si no me alcanza lo que yo tengo acumulado en mi subsidio de cesantía personal, digamos, en mi cuenta personal, con el subsidio de cesantía solidario. Para eso, el Estado de Chile, el gobierno, anunció que iba a mandar 2.000 millones de dólares a ese Fondo de Cesantía Solidario. El Fondo de Cesantía Solidario va a recibir hasta 2.000 millones de dólares de parte del Estado para pagar en el caso que se te acabara tu subsidio de cesantía personal. ¿Se entendió? Aumentar el seguro de cesantía. Pero cuando se te acaba, cuando no alcanza. No se alcanza el personal. Oye, no sé si cachaste una medida polémica que intentó aplicar el presidente de Brasil. Un decreto presidencial que duró 24 horas que permitía 4 meses de trabajo sin recibir sueldo. Bueno, yo no lo sabía eso, pero yo creo que Bolsonaro está patinando en el colesterol hace rato, digamos. Este señor está más amenazado con lo que le van a retirar sus facultades. Yo sé la polémica que tuvo con el gobernador de Sao Paulo, Joao Doria, en que él lícitamente dijo que Jair Bolsonaro estaba en sus cabales. Gracias a Dios, Brasil es un país... federal. Claro, federal y no unitario. Imagínate si fuera como nosotros, que Chile, que todo se toma desde el centro de Santiago. Allá claro. Los gobiernos regionales tienen mucho poder. Acordarse también que Argentina, Brasil, México son estados federales. Estados Unidos también, Argentina sí. También. Entonces, los gobiernos regionales tienen mucho poder, gracias a Dios, porque si no, imagínate, si habría muchos más muertos. El tipo todavía no se lo toma en serio. O sea, todavía cree que el coronavirus es un resfriado y que a los brasileños no les va a pasar nada. Un tipo está bastante desquiciado. Sí, hoy día entró en polémica con su ministro de Salud, ¿ah? ¿Eh? También. Además. Desautorizada al ministro de Salud, diciéndole que estaba exagerando. Sí, total. Que fuera humilde, le dijo. No, sí, y increíble. De hecho, una agrupación de magistrados lo va a denunciar a la Corte Internacional de La Haya, ya lo anunciaron. Bueno, el Marco Aurelio Melo, que es ministro de la Corte Suprema de Brasil, pidió a la Fiscalía que lo inhabilitara. No sé cómo irá eso, si lo habrán pescado o no lo habrán pescado, pero pidió que lo inhabilitara porque está poniendo en riesgo la salud de los brasileños. Él emitió un decreto presidencial que establecía que podía suspenderse el pago de sueldo por 4 meses. O sea, no dejar de trabajar, seguir yendo a trabajar todos los días, pero sin recibir sueldo por 4 meses. ¿Ya? No alcanzó a durar 24 horas porque causó una polémica mundial, obviamente, y no tuvo el apoyo que necesitaba. Pero esto, si bien no es lo mismo, también apunta como en la mentalidad neoliberal de momentos de crisis, en lugar de intentar proteger, es todo lo contrario, es dejarlo a la suerte, que Precarizar es aún claro, más. dejarlo botado, dejarlo a la suerte. El caso de Brasil, obviamente, es más extremo. Piñera quizás no quiere ser tan, no, tan burdo en esto, al menos en otras cosas sí lo es, A ver, pero van como en la misma línea en el fondo. o sea, pero a mí no me cae ni una duda. O sea, está defendiendo a los primos, los amigos y a todos los que tienen empresas para que no sufran, digamos, es una cuestión que. Pero eso desde. O sea, a ver, si no, no habríamos tenido el 18 de octubre. Digamos, y claramente aquí esto nace. La pandemia lo que hizo, y en esto yo recojo lo que ha dicho Mauricio Jürgensen muchas veces en el matinal de los que sobran que nosotros tenemos, que esta pandemia lo que hizo fue profundizar las grandes diferencias que se han habido siempre y mostrar y desnudar lo que está en Chile sucediendo. Digamos, o sea, yo creo que todas las normativas, todas las normas legales que presentó Piñera post 18 de octubre fueron dentro del mismo sistema económico neoliberal. Ninguna de cambio de estructura, de cambio de nada, todo dentro del mismo sistema. O sea, sacar plata del Estado para esto, sacar plata del Estado para esto otro. En materia de salud es aberrante. O sea, él quería, cuando dijo vamos a hacer un cambio en materia de salud, dijimos, ah, qué bueno, qué bueno. Vamos a reforzar Fonasa, dijo, ah, qué bueno, dijimos. ¿Y sabes cómo se reforzaba Fonasa? Comprando camas, o sea, de horas cama a las clínicas. O sea, comprando a las ISAPRES y a las clínicas, pagando el Estado a los particulares, en vez de terminar con el sistema de ISAPRE y que todos tuviéramos un plan único de salud, que es lo lógico, ¿no? O sea, en todas partes del mundo lo que hay es un plan único Como en de los salud. países normales. Pero como todos los países del mundo, si dime otro país Pero que por tenga un sistema supuesto. como este. O sea, no hay ningún otro país que tenga dos sistemas de salud. Uno que el 7% de los ricos va a la ISAPRE y el 7% de los que no son más ricos va a Fonasa. Entonces tenemos Fonasa pobre y ISAPRE rico. Eso no se da en ninguna parte del mundo. Y acá está eso y más, digamos. Entonces quería reforzar eso haciendo que Fonasa le comprara servicios a las clínicas y a la ISAPRE. Esa es la reforma de la salud que está proponiendo Piñera. Entonces, si no quiere seguir. Ahora, yo lo entiendo, él se hizo rico en este sistema, en el neoliberal, digo. Entonces, cree que es lo que sirve la técnica del chorreo. No le gusta el Estado fuerte, no le gusta un Estado participativo, un Estado bienestar, no le gusta. Claro, pero en un caso tan delicado como el que estamos viviendo ahora, estas anteojeras ideológicas pueden causar muchas muertes, un daño a la salud de la población. Eso es. Robinson, perdón, te interrumpí. No, no te preocupes. Es tan evidente que en el fondo refleja que hay una ortodoxia en el gobierno que es. Todas estas mierdas que lo explican así. Tenemos en el fondo a un grupo de ortodoxos gobernando el país y que puede generar una catástrofe enorme. Por suerte, yo creo que Chile tiene un capital humano en el mundo de la salud que proteger algo en algún aspecto. Y quisiera llamar la atención sobre esto mismo que se está diciendo comparando con otras derechas. Hay gobiernos de derecha, como la misma Angela Merkel, que ya se mencionó, pero también, por ejemplo, de Australia, que tomó medidas liberales, protegerse frente a la pandemia, que tienen que ver, por ejemplo, con la renta básica universal. Ellos detectaron, ¿cierto?, que había la necesidad, incluso la que no tenía trabajo, porque está pensado, es para la gente que está con contrato de trabajo. Y Australia está pagando el 70% de los salarios desde el Estado a todas las personas, estén o no con contrato de trabajo. Es lo que se llama la renta básica universal, ¿cierto? Que se ha venido discutiendo por lo menos hace 30 años en el Un mundo. gobierno de derecha. Y yo creo que eso o sea, lo hacen gobiernos de derecha. Australia no tiene un gobierno de izquierda. Exacto. Entonces, son medidas liberales, tampoco son medidas socialistas. Pero tampoco ni siquiera tienen el más mínimo grado de creatividad para buscar dentro de su mismo ámbito de ideológico otras medidas que no sean subsidio, subsidio, subsidio, ir a alimentar a la empresa privada para que otorgue servicios como es el chorreo, en el fondo, que es lo único que aplican y que saben hacer en Chile. Yo estoy absolutamente de acuerdo contigo. De hecho, los gobiernos de Perú y Alemania que nombraba Daniel al principio también son de derecha. Claro. Y Trudeau, que se mandó una declaración que diciendo que había que valorar el servicio de salud público en desmedro de los sistemas privados, y vamos a decir que Trudeau es de izquierda, pues, del francés. Entonces, todo lo Macron. Digo, perdón, dije Trudeau el canadiense. No, Macron. El canadiense, sí. Sí, Trudeau es de Canadá. Macron sí. Fue, o sea, de película. Trudeau es socialdemócrata. Claro, es que la salud pública no era un gasto, era una inversión. Claro. O sea, ¿te tuvo que pasar esto para que se dieran cuenta? Ojalá no se le olvide. Sí, pues, pero es que lo que pasa es que, a ver, hay una diferencia que hacer. Ah, discúlpeme que si los puedo. Los Estados, a ningún personaje de derecha en Europa se le ocurriría, bajo ninguna circunstancia, entregarle los derechos sociales a los privados. A ninguno de esos presidentes de derecha. O sea, estamos hablando de que el Estado de bienestar ellos lo tienen metido en el cerebro. No se le ocurriría entregarle la salud a los privados, ni entregarle la educación a los privados, ni entregarle las pensiones a los privados, ni menos el agua. Entonces estamos hablando de que, claro, hay ciertas cosas, sí, pueden ser de derecha, pueden tener posiciones más liberales económicamente, etcétera, pero los derechos básicos esenciales que le corresponden al chileno por el hecho de nacer en Chile, tú tienes que estar protegido por eso, con una educación de calidad, con una salud de calidad y gratuita, o por lo menos que tú pagas con tu 7%, con tu pensión, etcétera. A ningún país europeo se le ocurriría, por muy de derecha que fuera, ni australiano ni canadiense, entregárselo a los privados como acá. O sea, por eso que cuando Robinson dice que estamos gobernados por ortodoxos, eso es absolutamente cierto. O sea, somos el país más extremista del mundo en la ortodoxia neoliberal. Como decía el fallecido Ricardo Tesoto, que Chile era la Corea del Norte del neoliberalismo. El gran Ricardo, yo lo conocí. Claro. Gran valor. Era periodista. Trabajaron juntos en el Buenos Días a Todos, sí. Trabajamos en el Buenos Días a Todos. Él era periodista en Francia y periodista acá, un tipo muy culto. Muy amoroso, muy simpático. ¿Sí? Oye, bueno, esa frase la acuñó y ha quedado como marcada a fuego, ¿eh? Yo creo que eso de la Corea del Norte del capitalismo quedó, pero... Es que una gran frase. Escrito en bronce. Sí, una gran frase, sí, verdad. Es muy certera. Sí. Oye, sí. Mira, aquí, ¿tú crees que la ministra, volviendo al caso de este famoso dictamen que inició todo esto, pueda ser acusada constitucionalmente? No creo. Hay una cuestión política detrás, están como agotadas y la oposición no está suficientemente unida como una cosa así. Y menos ahora que estamos en la pandemia, así que... ¿Cuál oposición? Bueno, por eso te lo estoy diciendo, o sea, Sí, pues la oposición está en cuarentena porque en la calle era la oposición. No, mira, yo sacaron a un ministro, o sea, bueno, lo acusaron el ministro y por lo menos uno cayó, digamos, pero hoy día sería un despropósito en la opinión propia de ellos, digamos. Pero para mí hay varios ministros que deberían ser acusados constitucionalmente de haber salido. La subsecretaria de Derechos Humanos partiendo por ella, la ministra de la Mujer, que no cumplieron sus pegas. O sea, hay varios ahí. Bueno, ella no la sacaron, ella renunció sola. No, claro, pero ella podría haber salido antes con una acusación constitucional, la subsecretaria de Derechos Humanos. ¿Qué labor ha hecho y cómo ha justificado al gobierno? ¿Cuál es su pega? ¿Me entiendes? Entonces, hay varios ahí, pero aquí hay una cuestión como de... Bueno, y menos ahora, yo creo que no sé si es el momento. Pero sí en otro momento podría haber sido, o más adelante, digamos. Pero claramente son... Bueno, la verdad es que están defendiendo el modelo que ellos mismos creen. Si lo que pasa es que cuando uno ve, y esto es mi opinión, que el país, que es manejado por sus propios dueños, son los dueños de los medios de comunicación tradicionales, son los dueños de las empresas, y además, en este momento, estos 4 años, son los que están en el gobierno. Claro, ahí sí que está manejado por sus propios dueños. En otros gobiernos, por lo menos, tenemos en el gobierno a alguien distinto, aunque siguen siendo dueños de las empresas, dueños de los medios de comunicación. Entonces, ahora no tanto. O sea, en ese momento no tanto, ahora son dueños todos. Sí, a mí lo que me sorprende mucho, digamos, es que en esta situación, que es una situación extrema, muy compleja en el mundo, ¿cierto? La poca capacidad de manejo político que tiene el gobierno, bueno, la oposición, dejémosla, pero el gobierno en particular, que está encargado justamente de dirigir la situación política nacional, la poca expertise, o sea, de verdad me impresiona todos esos millones gastados en think tank, en universidades en Europa y en Estados Unidos, no sirven para nada, pues, porque de improvisación, de... Va a ser pura weá, ¿ves esto? No, es pésimo, de verdad, me sorprende muchísimo. No sé quién gobierna, la verdad, o cuáles claro. son las redes que están en la moneda. Ahí tenía Piñera sacándose una foto en la Plaza de la Dignidad, po. Eso, mira, yo lo encuentro inédito. Yo la verdad estoy sorprendido. Yo cuando la vi todo lo que hizo, yo dije, no, esto tiene que tener una explicación. Él va a ir para allá, va a sacarse una foto y después va a salir en la Teletón diciendo, yo pensaba, sí, este lugar que hoy día nos tiene que unir, dije yo, algo así va a ser, o va a ser un spot publicitario para que diga este lugar que tanto significado tiene. Para... No, yo dije, no puede ser tan bruto. Tiene que ser algo, tiene que haber algo de fondo, algo publicitario, algo de la Teletón, algo dije yo, no, una cuestión que tú decís, no, o sea, ¿qué onda? El tipo se va a meter en el centro mismo de donde la oposición hizo su casa, digamos, donde la oposición dijo aquí nosotros que es el centro, el lugar que fue como emblemático, y a tomarse una foto así, pero ¿con qué fin? ¿Alguien me puede explicar con qué fin? Bueno, de hecho han salido varias interpretaciones de corte psicológico en términos de poder analizar la conducta de Piñera. Acá tenemos que poder colocar en relevancia, a lo mejor, como muchos ladrones, si lo llevamos a ese ámbito, cuando entran a robar una casa también se activa su reflejo de excreción. Se van a cagar en las casas que roban. Ah, yo pensé que iba a decir de volver a la escena del crimen. Eso también han dicho. También. Entonces, lo que él está tratando de generar en esta situación es generar una reproducción de un modelo de dominación de forma brutal y que no tiene... que solamente se explica a través de una mente que está realmente retorcida. Sí, algunos han dicho que... Yo no quiero ser tan escatológico como el Gama, pero sí. a esos pistoleros, ¿cachai? Como los narcotraficantes cuando se sacan fotos con las pistolas y con todo el bling bling y todo el tema y lo suben a Facebook, claro, y a las redes sociales. Con los billetes. Y él es más como de esa mentalidad. Bueno, él viene de esa misma mentalidad, del weón que hace plata rápido, ve la mina de oro y se enriquece, ¿cachai? Y claro, o sea, ¿qué diferencia puede haber entre el narcotráfico y hacerse rico estafando un banco y metiendo el negocio en las tarjetas de crédito en el país? Pues, bueno, sí. Poca diferencia. O apropiándose de empresas públicas en dictadura. Sí, yo lo veo como un trofeo. Pues, ¿eh? Okay. O sea, hay una foto que muestra a Hitler con la Tour Eiffel atrás. París. La Torre Eiffel, y a él lo muestran al lado en un... entonces, como claro, es un trofeo, como que pensar que es un vencedor, no sé, algo veo raro. Yo creo que, o sea, tiene un tornillo en esto. O sea, no, nadie puede ser tan... Sí. No me voy. Además, mintió porque dijo que fue a saludar a algunos militares y carabineros que estaban ahí. Y no habían. No, además no saludó a nadie. No. Hay videos que lo toman desde arriba, de que llega hasta que se va y nunca saludó a nadie. Entonces fue a tomarse esa foto. O sea, se calentó con la foto, con esas salidas de madre que hace. Yo verdaderamente me da vergüenza. O sea, pero me da vergüenza tener ese presidente, lo digo honestamente. Sí, no, es vergonzoso, sin duda. Pero hay algún historial de espontaneísmo en Piñera. Piñera siempre ha sido un espontáneo. Cuando se sacó la cresta en Puente Alto, ¿te acordáis? Con Codina ahí al lado. O sea, tiene un historial de champonería permanente, po. ¿Pero es que lo vamos a llevar al nivel de Piñericosa o vamos a tomarlo un poco más serio? Ese es el tema, o sea, ya, lo dejamos como Piñericosa, otra más. En este caso es más serio por la situación en la que estamos, yo creo. Exacto. No, y de hecho, ayer leía varios tweets que decían como, dan ganas de, con la foto me dan ganas de romper la cuarentena y volver a protestar, po. Bueno, eso también, que calentó mucho los ánimos también, no. esa por supuesto, así. Sí, nadie lo deja indiferente una cosa así, pues, o sea, me siento en el lugar, me siento en la diferencia, me da lo mismo, voy y me saco la foto. Mon Laferte tuiteó, ¿en serio? Nada más. Claro, es que ese es como apabullante, así como, te sorprende completamente. Oye, como que no sabéis cómo tomarlo. Sí, yo quedé para adentro, igual. Un paso a todo, yo creo. Llevándolo al siguiente nivel, digamos, una vez decretada esta ley de la que tú hablabas, Daniel, y superando el dictamen y todo. Volviendo. Quiero volver porque me quedo dando vuelta una cosa que me parece importante. Sí. ¿Cómo ves tú que va a sucederse toda esta serie de cuestiones con respecto a la crisis económica que es la que vamos a entrar sí o sí? O sea, todo el mundo ya asume que va a haber una recesión a nivel del trabajo. O sea, ¿los despidos tú crees que van a llegar a ser masivos como se estima o la verdad es que no es tan así? Bueno, la segunda parte de esta ley lo que hace es permitir que se reduzca la jornada laboral de común acuerdo entre el trabajador y el empleador. Por este mismo hecho, mientras dura este estado de excepción de catástrofe, permite que de común acuerdo las partes reduzcan la jornada laboral hasta un 50%, entonces el empleador tiene que pagar el 50% del sueldo y su propio subsidio de cesantía paga un 25% más, o sea, llegas a un 75% si es que se llega a ese acuerdo. Daniel, quería hacerte una pregunta. ¿Qué tan real es poder generar esta situación de mutuo acuerdo entre el empleador y el trabajador? Yo recuerdo una escena clásica que se viralizó de Daniel discutiendo con el ex ministro Monkever del Trabajo. No sé si te habrán echado de TVN por eso, pero fue más o menos un poquito antes. Entre otras cosas. Fue antes el estallido social. Sí, fue un poquito antes. Pero se viralizó, caleta, donde tú le parabas la mano y le decías, no hay horizontalidad, no existe el mutuo acuerdo. O sea, obvio, si esto no tiene sentido común, pues si los abogados laboralistas sabemos que la única vez que los trabajadores están un poco más al nivel es cuando hay negociación colectiva y dentro del sindicato, digamos. O sea, o cuando hay una organización sindical o cuando hay negociación por rama, que aquí es como si fuéramos negociación por rama. ¡Comunismo! ¡Comunismo! ¿Ah? Eso cuando tú le hablas de eso. Claro. Entonces, sí, pues eso es. Entonces, pero claro, la única vez que los trabajadores están un poco al mismo nivel en términos de poder, ¿no? Al mismo nivel, somos todos seres humanos con dignidad y derechos, pero me refiero al mismo poder en términos de la empresa. Sí, claro, se entiende. Cuando negocian colectivamente, y si vamos a la huelga, y el que dura más, digamos, eso, el que aguanta más, eso es la huelga. Claro. Entonces, de llegar a decir que vamos a, porque es lo que pretendía era la flexibilidad laboral, es decir, la flexibilidad laboral va a ser, pero ministro, si no hay igualdad, o sea, si yo soy el empleador, llego y lo he hecho, ¿cómo voy a, él me va a decir, no quiero flexibilidad laboral, me quedo con el contrato antiguo? Eso no va a pasar. Entonces, ahí se generó esa discusión que fue viralizada por alguien que te conoce, y que yo se la agradezco de siempre. ¿Alguien que me conoce a mí? Sí. Ah, ya sé quién es. No, pero bueno, es medio del espíritu de esta ley. Bueno, el espíritu de esta ley sí, no, porque bueno, la reducción de jornada laboral solo también es mientras dure el estado de excepción de catástrofe, no es permanente, eso que quede claro, digamos. Y el sueldo llega hasta un 75%, como digo, porque la reducción de jornada laboral puede ser 60%, 70%, o sea, bueno, perdón, 30%, 40% y hasta un 50%. No puede ser menos, la jornada laboral no puede ser menos de 50%. Si se llega ahí, bueno, lo paga el 50% del empleador y 25% tu propia cargo a tu cuenta individual por cesantía, digamos. Eso es. Esas son las dos como grandes cosas que nos trae esta ley que es de protección del empleo. Bueno, lo que pasa es que aquí lo que debería haber hecho el Estado es, creo yo, haber sacado plata y haber puesto plata. Si aquí haber hecho un corte en que las grandes empresas, por ejemplo, yo sé que Starbucks se sumó a esto, como una transnacional que tiene poca plata, sí, pues. Pescó a los trabajadores y les dijo ya, suspensión de la relación laboral. Mira, acá en una nota de Radio Bio Bio del día de ayer dice: Starbucks suspende la relación laboral de gran parte de su empleado y dejará de pagar sueldos de abril. A partir de este mes. Dice el operador Alsea, que es como el que tiene la franquicia acá en Chile, o Alsea, no sé cómo será. Dice: Por esa razón, cuando entre en vigencia la Ley de Protección del Empleo, hemos decidido acogernos a esta nueva normativa que busca garantizar remuneraciones de nuestros trabajadores por un periodo acotado a través del seguro de cesantía. Mira, el eufemismo para decir que no quieren pagar. Desde el sindicato señalaron, trabajadores cuya hora de trabajo vale menos que un expreso, ahora se precarizarán aún más, todo por cuidar sus millonarias utilidades. Después es una multinacional con millones de dólares en utilidades. ¿Es Starbucks una empresa que no puede pagar sueldos? Ese es el tema. Señalaron del sindicato. Ese es el tema. Starbucks es una empresa que y la ley no hace distinción. O sea, pyme, porque por último uno ha pensado ya. Sí, no es sorprendente. Pero esto fue para todo. Entonces, como fue para todo, Starbucks, no sé, el líder, cualquiera puede hacerlo, ¿no? Todos los grandes, le da lo mismo. O incluso empresas estatales, como ocurrió acá en Lota. Hay una información que consigna resumen.cl del circuito Lota Sorprende, que pertenece a la Fundación Baldomero Lillo, que creo que pertenece a la Corfo. Ahí sí que sí. Ahí sí que está. O sea, plata estatales. Sí. Y es que una fundación. Es que funcionan en otro régimen de fundaciones. El Lota todavía claro. Viene extraño, la verdad. Nunca he estado. Que también dice, bueno, consigna resumen.cl que le notificó el despido a 14 empleados. Este 1 de abril, trayendo incertidumbre para los trabajadores. Despido, sí. O sea, ahí hubo efectivamente despido, no hubo, y depende sí, de la causa. Sí, pues es diferente. No, claro, aquí dice la maniobra de la Corporación Baldomero Lillo utiliza el polémico dictamen de la Dirección del Trabajo. No usa esta ley, sino que, pero ya, no, pero el tiene dictamen. Que, pero es que depende por qué causal, porque mira, te voy a decir que el artículo 26 de esta ley dice que no se puede despedir durante los 6 meses, o bien durante el estado de catástrofe, no puede despedir a ningún trabajador por el artículo 159, número 6. Eso es por fuerza mayor. ¿Sí? ¿Se entiende? Fuerza mayor. O sea, porque lo que se ha dicho y lo que decía el dictamen también era que había fuerza mayor. Y hay una causal, hay tres causales, ustedes saben, 159, 160, 161. El 159 son las causales que no dan derecho a indemnización, y esas son mutuo acuerdo a las partes, renuncia, muerte del trabajador, llegada del plazo, cuando es plazo a plazo fijo, etcétera, término de obra o faena cuando contrata a plazo por obra, y caso fortuito, fuerza mayor. Entonces algunos dijeron, no, pues, esto es fuerza mayor, y empezaron a despedir. Y esta ley lo que hace es decir, no se puede despedir a nadie desde estado de catástrofe, por 6 meses, por el artículo 159, número 6, que es fuerza mayor, lo que yo decía en un principio. Ahora, cualquier trabajador que sea legal hacerlo, digamos, buscando como medida el COVID-19, es ilegal hacerlo. Entonces, si lo hicieron por esa vía, es ilegal. Tendría que ir a recortar. Bueno, según lo que consigna el sitio web resumen.cl, fue precisamente el artículo 156, número 6 del Código del Trabajo. 159, número 6 del Código del Trabajo. Si lo hubieran hecho por el 161, que es necesidad de la empresa y le pagan los años de servicio, les paga el mes de aviso, bueno, a uno le da rabia y todo, pero lo puede entender porque el trabajador eventualmente se va con plata. En otros países, lícitamente se prohibió el despido. O sea, claramente, cualquier tipo de despido. Claro. Acá no. Como en Argentina. Como en Argentina. Acá, por ejemplo, se dijo no el 159, número 6, o sea, sin pago de indemnización, no. Pero si lo usaron, está mal usado. O sea, estaría mal usado. Ahora, quizá van a hacer la triquiñuela de que sea justo días antes de que la ley sea publicada y promulgada. Pero de todas maneras, cualquier trabajador de la Corporación Baldomero Lillo, yo le digo, digamos, le recomiendo, esa es la palabra, que demande, porque eso tiene que determinarlo un juez, no una institución, no el empleado. El juez va a tener que decir si hubo caso fortuito, fuerza mayor o algo así, pero no un empleador, ¿me entiendes? Que demande de todas maneras con los abogados de Concepción, de Lota, de Talcahuano, etcétera. No, y además que denuncian todos los despidos, son trabajadores que están sindicalizados, además. Justo eligieron a eso. Perfecto. Oye, chiquillos, yo los tengo que dejar. Ya, sí. Vamos. Mira, les confieso por qué. Bueno, sí. Tengo autorización para salir a pasear el perro de 7, 7 y media. Y una autorización en ciudad. Perfecto. Entonces, si yo no salgo ahora, el perro ahí no, vamos a tener el perro encima todo el día molestando. Y si me pillan a las 8 fuera, me pasan multa. Entonces, tengo que irme a pasear el perro de 7, 7 y media. Y ya son las 7, así que les tengo que pedir. Ya. Sí, no resto, te preocupes. Quizá, me llamas por otra vez cuando ustedes quieran. Muchas gracias. Oye, muchas gracias, Daniel, por tu tiempo. Estamos en contacto. Te pasaste, Daniel. No, feliz. Cuando quieran de nuevo, queridos. Ya, pues. Un abrazo y que estés bien. Ok. Chao, que estés bien. Todo a la izquierda del cerro, ¿ah? ¿Eh? Sí. Eso. Chao, chao. Me resto. Que estés muy bien. Un abrazo para acá. Chao, chao. Chao. Chao, chao. Gracias. Esa fue la conversación con el abogado laboralista Daniel Stingo en Cerro a la Izquierda en este capítulo, primer capítulo de abril. Muchachos, ya hora de ir cerrando, no sé si tienen alguna idea final, algo para cerrar, redondear lo conversado. Bueno, a mí me hubiese encantado poder señalar algo antes de que Daniel fuese retirado, pero yo creo que también es digno de poder comentarlo. Bueno, básicamente 100 promotoras de Triumph fueron despedidas sin indemnización, lo cual se suma a la larga lista de trabajadores que están acusando desvinculaciones ilegales. Recordemos que Triumph es una reconocida marca de ropa interior femenina que emplea de forma súper intensiva una gran cantidad de trabajadoras, preferentemente mujeres. Y ha habido una situación bien bastante irregular ahí. Muchas de estas trabajadoras han sido despedidas por fuerza mayor en medio de esta crisis por coronavirus. Algunas otras han sido reintegradas, pero con el aviso de que no estarán recibiendo sus remuneraciones, sino que suspenderán la relación laboral hasta que se puedan retomar las actividades normalmente. En una situación que se viene sumando a la larga lista de desvinculaciones irregulares que han ocurrido en el último tiempo. Oye, que no tenemos algunas cosas que podemos empezar a exigir, pues ya ni siquiera inventar la rueda, ver lo que están haciendo otros estados, como decía Robinson Australia, como decía Daniel, Argentina, Perú. Argentina, acá mismo al lado de la cordillera. Yo quisiera, como para ir cerrando también, primero agradecerles por el contacto, porque además reintegrarme ahí a Cerro es siempre un placer. Espero tener muchas otras participaciones durante la cuarentena, por lo menos, y ojalá más allá también. Sí. Quisiera decir... Nosotros también esperamos tu presencia. Perfecto. Yo quisiera decir un par de cosas con respecto a cuestiones que se dicen así muy fácilmente, pero que no son menores. Apuntar a todas estas denuncias como la que hace Gama, que tenemos que ir repetirlas cada vez que sepamos de esto, porque está pasando en la construcción, en el retail, en todas partes está pasando este tipo de abusos patronales. Decir que no se debe comentar como distanciamiento social. Lo que tenemos es un distanciamiento físico que hacer, pero social no. Al contrario, nosotros tenemos que fortalecer nuestras redes sociales, nuestros contactos, aunque sea en la virtualidad por este tiempo, así como lo veníamos haciendo desde el 18 de octubre. Pero el distanciamiento físico de 1.5 a 2 metros, ojalá, que es lo que nos cuida del virus, pero no lo llamemos distanciamiento social. Eso también quería señalarlo. Saludos a todos y a todas. Ya, pues, nosotros nos vamos, como siempre, escuchando música de acá. Vamos a escuchar Casa Tomada. Saludos a Camila. Con la canción Buffy, que es su último single, y nosotros nos reencontramos en una próxima oportunidad. Ah, saludo a la Angel también, que no puedo estar en este capítulo, aunque sea al final la saludo. Sí. A Nelson, a Yerko y a todo el equipo cerrista. Saludos a todos. Así que eso, bye. Chao, que estén bien. Chao, chao. Cerro a la Izquierda.